Desde Cooperativa Las Canaletas, Radio La Correntada, donde se expresa el pueblo cuando el río toca las orillas. Muy buenas tardes a los oyentes de La Correntada. Este es otro programa de conciencia. Buenas tardes, Néstor. Buenas, ¿cómo va? Otra vez el programa de Mariel Mitidieri y Néstor Malacalza, Conciencia, con invitados, compañeros de trabajo y parientes tuyos. Bueno, a ver, para el que no sabe quién soy yo, Mariel Mitidieri, tenemos a Osvaldo Valenzuela, especialista en sustratos. Buenas tardes, Osvaldo. Hola, ¿cómo les va? Bueno, él va a continuar un tema que tuvo mucha repercusión, que es el tema de los sustratos. Osvaldo es especialista en ese tema. Y también la tenemos a mi mamá, que es ex fitopatóloga de INTA San Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Sofía Arri, que ella es especialista en lo que es la producción, ¿cómo es? La autoproducción de alimentos. De alimentos. ¿No? Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Bueno, y bienvenida Sofía, que es la primera vez que viene a la radio. Es un tema que le interesa mucho a los oyentes de La Correntada, así que seguramente te vamos a invitar de nuevo. ¿Cómo Sofía? No. Lo tenemos a Hugo Sansó, que es un viverista importante de San Pedro, que seguramente va a tener que dar su opinión con respecto a lo que vamos a hablar, porque es un tema nuevo, una manera nueva de producir a la que se utilizaba antes, donde se está tratando de dejar de usar la tierra. Gracias, Mariel. Buenas tardes a todos. Pero hoy Hugo nos va a venir a deleitar con su talento tan especial que es el tango. Así que bueno, lo vamos a tener como invitado para deleitar. Doble propósito. Exacto. Y lo tenemos a Tomás Cordobés, que es nuestro operador estrella. Así que bueno, resulta que tuvimos un programa hace un tiempo donde Osvaldo vino a hablar de sustratos y bueno, además de que Osvaldo sabe mucho, es muy claro para explicar y quedaron los oyentes muy contentos. No sé, Osvaldo, si quiere hacer como un pequeño resumen de los conceptos más importantes de lo que hablaste y ahora tratar de ver ese todo ese conocimiento, cómo se puede utilizar para que la gente pueda compostar los residuos y poder producir alimentos en su casa. Sí, lo que habíamos hablado bastante en el encuentro anterior era que habíamos hablado a nivel internacional lo que estaba pasando con el viverismo como una industria, y en esa industria de producir plantas de calidad, indudablemente habíamos hablado de tres ejes tecnológicos. Uno es toda la producción de plantas sin tierra, o sea, en sustrato. El otro, el uso de nuevos fertilizantes, en el cual agregamos todos los nutrientes. Y también lo que tiene que ver con el uso y manejo del agua a través del riego. Entonces decíamos que con estos tres pilares tecnológicos producíamos plantas en menor tiempo, de mejor calidad. Y decíamos que a nivel internacional todo lo que es el viverismo se ha transformado en una industria verde. Y luego empezamos a hablar en Argentina cuáles era un poco la historia de los sustratos. Decíamos que hace 10 años ni siquiera se hablaba mucho de esta palabra, pero cada vez más, en el cual las producciones de punta viverísticas en el país, que la vemos a través de todo lo que es las plantas ornamentales de interior, ya hace muchos años que están utilizando agua de buena calidad, recogiendo agua de lluvia y mezclando con agua de pozo por la calidad, ¿no es cierto?, que esto le otorga a las plantas, y también el uso de los sustratos, ¿no? Ya hace muchos años que toda la industria viverística de planta de interior no está usando la tierra en el cual las raíces se desarrollan, sino usan otros materiales. Y habíamos hablado de dos materiales a nivel nacional de los más utilizados, que era la turba y la perlita. Nosotros habíamos agregado otro material más que hoy, indudablemente con Sofía, vamos a estar hablando un poco más, que es el uso de los compost. Bueno, así que bueno, todo eso fue lo que se habló el otro programa. Después vamos a recordar el link. Tomás, por ahí podríamos, cuando publiquemos el link de este programa, recordar el link pasado para los que no lo escucharon, porque sabemos que hay gente que lo ha escuchado. Bueno, le vamos a pedir entonces a Tomás que diga los teléfonos y cómo escuchar la radio por internet. A ver, Tomás, que esa parte siempre es tu responsabilidad. A ver si se me escucha, sí. A ver, para poder escuchar los programas de vuelta en nuestra página y escuchar este programa en vivo por internet, entran a www.lacorrentada.org. Así. Después, para llamar por teléfono, el teléfono fijo es 437-393 y el teléfono celular, que hay WhatsApp, todo eso, 15-55-55-87. Bueno, muy bien. Así que bueno, ahora tenemos una parte que es importante, que en INTA se ha desarrollado y en otros lugares también, es cómo podemos producir si una persona no tiene suelo o el suelo no se puede utilizar por X razón, cómo podemos, ¿no es cierto?, construir una huerta a partir de otro tipo de material. Claro, a nosotros nos está pasando mucho con el avance de la urbanización, que nos queda muchos lugares en los cuales hay asentamientos, en los cuales el suelo está contaminado, o incluso en muchos lugares productivos, ¿no?, en el cual con el uso del tipo y la calidad de agua que tenemos se ha salinizado los invernáculos, ha aumentado un nivel de que nosotros llamamos, hay un parámetro químico que es importante, que es el sodio, que lo trae el agua. Y todo esto ha hecho que, en definitiva, muchos de esos suelos se hayan deteriorado de tal manera que no podamos producir más en esos suelos. Entonces hay una alternativa de producir sin tierra, de producir sin suelo, utilizando sustratos, pero bueno, ya no en una maceta, sino por ejemplo en contenedores más grandes del tipo canteros, que este tipo de tecnología viene de Cuba. Cuba, cuando se queda sin los subsidios de la Unión Soviética, tuvo que salir a producir todo lo que son sus productos hortícolas de consumo diario a través de huertas. Pero en vez de elegir un modelo individualista de huertas familiares, hace huertas en las plazas, hace huertas comunitarias, por supuesto que estamos hablando de un régimen socialista, y eso lo promovieron ellos. Entonces, ¿cómo producir vegetales, la lechuga, la acelga, la espinaca, etcétera, etcétera, en plazas, en lugares de todo lo que es los lugares urbanos? Y dio lugar a un nuevo tipo de agricultura que se le llama agricultura urbana. Y en esos lugares justamente no hay tierra para producir, no hay suelo. Entonces, el uso de sustratos de base orgánica tipo compost fue una respuesta a esta problemática y de esta manera pudieron resolver la ecuación esta de producir alimentos frescos en medio de las ciudades. Bueno, esta es una situación que a la gente que hace huerta en la casa se le aparece con mucha frecuencia, ¿no es cierto, Sofía? Sí, la verdad que todo el tiempo las grandes consultas que recibimos, yo soy compañía también de ustedes, tiene que ver con cómo mejoro la calidad del suelo, cómo le doy, nosotros le decimos, para que todo el mundo lo entienda, es cómo le doy de comer a la planta lo que necesita para que nos dé lo que queremos cosechar. Entonces, una de las metodologías que hablamos tiene que ver con esto de hacer el compostaje. Nosotros, para definirlo fácil, tiene que ver con transformar. O sea, nosotros tenemos residuos orgánicos de cocina que nosotros los podemos llegar a convertir en una tierra negra de abono con un riquísimo aroma, de una textura que los que se van haciendo mano es hasta agradable agarrarlo y sentir ese tipo de tierra. Y eso es el alimento que nosotros tenemos de alta calidad como para poner y resolver este tipo de situaciones donde nosotros tenemos tierra más bien marrón, que tiene mucha tosca, o no tenemos buena estructura, o mucha gente tiene terrenos de relleno, o tiene muchos problemas de desniveles, donde hay drenaje, donde se acumula mucha agua, donde el agua no es de mejor calidad. Entonces, esta es una metodología sencilla para cuando le tomamos de la mano, para poder mejorar e poder dándole de comer a nuestra planta y no agotando los suelos. Y bueno, entonces, ¿qué ¿qué orientación le podemos dar a la gente que quiere comenzar a compostar en su casa? ¿Qué, cuáles serían los mejores materiales? ¿Cómo, cómo puede armar una compostera eficiente con pocos recursos? ¿Cómo, cómo asesorarían ustedes a un novato? Bueno, primero que no le tengan miedo, porque la verdad que no es difícil. Tiene que ver con ir haciéndose la mano. Yo soy muy de hacer, investigar. Hoy la era de la tecnología te acerca a muchísimas herramientas como para poder leer. Y la idea es ir ponerlo en práctica. Podemos usar cualquier tipo de material para reciclar, que tiene que ver madera, palet viejo, algún vaso, algún tacho de que fue de pintura en algún momento, recipientes que tengamos, o mismo el suelo. Si tenemos la posibilidad de ponerlo en un lugar donde no le dé directo el sol, lo podemos poner a la sombra, podemos hacer una pila de restos materiales orgánicos, ahora le voy a decir cuáles son, y ahí armando capas y lo podemos ir dejando. Si tenemos un recipiente, es interesante hacer un muy buen drenaje como para que eso pueda ir largando los jugos, como para que eso se vaya transformando con la actividad de los microorganismos orgánicos, aeróbicos quiero decir, que son los microorganismos que requieren de oxígeno, porque si no se produce lo contrario que no queremos, que son fermentaciones, malos olores y una materia que no queremos incorporar. Ahí yo tengo una duda. Por supuesto. Con los jugos. ¿Sirven esos jugos? ¿Se pueden juntar? ¿Se pueden...? Sí, en realidad todos esos jugos son nutrientes que están totalmente disponibles para las plantas. Lo podemos juntar, podemos usar usarlo en el agua de riego y que indudablemente eso nos va a nutrir las plantas. Lo que sí hay que tener en cuenta que ese tipo de jugos que nosotros técnicamente le llamamos lixiviados son muy fuertes, entonces pueden quemar a las plantas, en el sentido de que pueden hacer de que éstas se nos marchiten, porque tienen tanta cantidad y concentración de nutrientes que se forman, que se transforman en tóxico para las plantas. Entonces lo mejor es disolverlos en agua, agregarle, por ejemplo, un volumen en 10 volumen de agua, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, un vasito de estos lixiviados, de estos jugos, en 10 volúmenes de agua, ¿no? De tal manera que nosotros los rebajemos y con eso podemos hacer un riego. Muy bien, así que ya tenemos un uso más completo de ese residuo que sale de la cocina. Líquido, y después sí. Nos va a quedar, como dice Sofía, todo ese otro residuo marrón, en color oscuro, grumoso, que es el compost. Y ese lo podemos usar mejorando cualquier tierra para... como mejorador de tierra para maceta, para sustrato, y también para la propia huerta, ¿no es cierto? Sí, y ahí si querés le podemos pasar en limpio a la gente lo que puede incorporar en una pila o en un recipiente para hacer compostaje. Bueno, pero vamos a generar un poco de expectativa. Ah, vamos a ver si tenemos un cantor de tango. Dale. Vamos a escuchar un tango y después vamos a dar la receta. Entonces, a ver, Sofía, vos vamos a anunciar, a ver. No, vamos a hacer ¿qué un sería? Vals a ver, primero. Vamos a dar la receta de cuáles son los materiales que sirven para compostar. Exactamente, que están en el cotidiano de la familia, en el hogar, después cuando estamos preparando la cena, ahí ya nos están dando los insumos que podemos poner y compostar. Pero muy bien. Bueno, a ver, Neto, ¿vos qué te parece si lo anunciamos a Hugo? A ver. Bueno, yo estoy medio así como que... Como eres apicultor, como las abejas no usan sustrato. Pero bueno, a ver, vamos a anunciarlo a Hugo. A ver, ¿qué vamos a escuchar primero? Un vals, Rosas de Otoño. Bueno, ¿y por qué elegiste este tango? No. Ah, un vals, ¿por qué después lo elegiste? Tengo un, ¿por qué lo un tango también, ¿Por qué elegiste este? Bueno, porque es un vals lindo, me gusta. Y lo sé hacer muy seguido también, Ah, muy bien. Bueno. A ver. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres costa... Uy, perdón. ¿Quieres un poquito de agua? Sí, a ver. ¿Empezamos de nuevo? Empezá de nuevo, a ver. A ver, operador, vamos a empezar de nuevo. Esto sirve para que se vayan aprendiendo la letra, los oyentes, a ver. A ver. Puede fallar. Sí, se tienen que aprender los elementos para compostado y la letra de... Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia y yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mis semblantes claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y es tan penosa mi situación que muchas veces por buscar calma llevo a mis dedos al diapasón. De tu desprecio nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí, quiéreme siempre. No seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Pero muy bien, la verdad, yo la primera vez que lo escucho, no sé si lo había escuchado. Bueno. Muy lindo, muy lindo. Bueno, no. Muchísimas gracias. Bueno. Así que bueno, ahora después de esta pausa musical, vamos a anunciar cuáles son los elementos que sirven para compostar para la huerta. A ver, Sofía, a ver, tomen nota los que están escuchando. Bueno, miren, a ver. Lo importante es tener en cuenta que todo lo que usamos en la cocina para cocinar, de residuo verde, estamos pelando banana, estamos pelando manzana, las verduras, los ojos, cuando limpiamos la lechuga, la acelga, todo ese residuo verde nos sirve como sustrato inicial para armar una compostera. Si cortan el pasto, yo corto el pasto, a mí me fascina, es algo que me encanta mucho, así que el pasto va a destino también para también el sustrato. También sirve el pasto que uno corta. Por supuesto, sirve. Todo lo que son hojas, la hojarasca, todo lo que está depositado debajo de los árboles también sirve. Todo esto es alimento para estos microorganismos que dije que son aeróbicos, que van a transformar a través del tiempo a lo que es el compostaje, que es al compost, que es la materia final que nosotros tenemos para poder incorporar después en las macetas. ¿Y qué tiempo lleva eso? Después Osvaldo seguramente tiene tiempos como bien reloj. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Digo, yo tengo, pero no sé si está demostrado o está exacto, pero lo que vamos a decir es lo siguiente. Tiene que ver con temperaturas. Los microorganismos van a trabajar mejor a una temperatura y más lento a otra. Entonces, en verano decimos que tenemos procesos mucho más cortos, de 2 meses, por ejemplo, de transformación, porque tienen las condiciones de temperatura más ideales. Entonces, en verano podemos armar un compostaje y en 2 meses podemos transformar estos restos de cocina, o de hojarasca, o de restos de poda, de pasto cortado. El papel también sirve, viene de fuente animal, sí, también viene de un árbol, puede darnos fuente también para materia, es materia orgánica que nos va a servir después para transformar. Así que en verano puede tardar un poquito menos porque tiene temperaturas óptimas. Y en invierno va a estar un poquito más lento el proceso por las temperaturas más frías. Así que en lo que uno va leyendo encuentra que 2 meses más o menos para el verano, 4 meses estimado para el invierno. Siempre hay que tener en cuenta que para que estos microorganismos funcionen bien, tenemos que estar proveyéndoles agua, oxígeno, o sea que eso hay que ir a darlo vuelta, no tiene que estar tapado. ¿Tiene que estar tapado? A ver, uno lo puede tapar si lo pone en un recipiente. Tiene que estar perforado de base como para que cuando uno lo humedece, el excedente se le exhibe. Vaya. Pero uno tiene que poder moverlo como para reoxigenar constantemente eso, porque si no se pasan los procesos que no queremos, como las fermentaciones. Que es cuando vemos una pila de restos y la levantamos, vemos. Podemos ver visualmente lo que nosotros decimos, un hongo se está hongueando y tiene mal olor. Eso no nos sirve, eso no queremos que pase. Entonces, hay que mover un poco. Y a los fines domésticos, a lo que es el compostaje domiciliario, es muy sencillo darlo vuelta. No es como las pilas que está acostumbrado Osvaldo a hacer, que uno capaz que tiene que llamar a una maquinaria sí. para poder hacer todo lo que es la reinvertir todo, darlo vuelta completo. Acá estamos hablando que con una pala lo podemos dar vuelta, con la horquilla. Con la horquilla, exactamente, gracias. Entonces, son procesos sencillos. Pero bueno, fíjense en la cocina, los que estén laburando ahora, preparando la cena, avísenos dónde están preparando, que también podemos ir a comer. Tiene que ver con eso, tiene que ver si estoy pelando batata, estoy pelando fruta, verdura, cáscara de huevo, papel, la hierba, los saquitos de té. Algunos hasta lo abren y le sacan las hebras. Gracias. Si no, algunos lo tiran también con acá el saquito de té. Una pregunta. ¿Cómo no? A ver, mamá. Yo quiero hacer una pregunta de ama de casa. Les voy a decir lo que hago. A ver. Yo tengo unos canteros con rosales, dalias, todas las plantas de verano. Entonces, ¿qué hago? Esos residuos de cocina, por no hacer el compost, lo uso de cobertura. Corto chiquitito. Sí. Cáscara de papa, calabaza, huevos, bananas. Bueno, y pasto, mucho pasto. Sí. De corte. Y voy cubriendo eso. Entonces evito la maleza. Sí. Y tapo, recubro las raíces de las rosas, que son muy superficiales, ¿no? Sí. Del calor intenso. Ahora, eso va desapareciendo. Ahora es el momento que lo doy vuelta. Bien. ¿Qué logro con eso? Mira, yo creo que estás haciendo dos procesos en el mismo momento. Pero que está tiene mal hecho. Mira, no vamos con lo que está bien o lo que está mal. Sí. Entonces, las recomendaciones según lo que nosotros hablamos todo el tiempo. No, es compostaje eso. Estás haciendo indirectamente un compost in situ, pero mi recomendación es que no pongas el residuo de cocina ahí, porque primero tiene que hacer el proceso de transformación, convertirse en el compost, para que vos lo incorpores en la maceta, en el cantero o en el perfil que uno va a sembrar en la huerta. Y después lo del pasto es el otro proceso que es muy interesante, que tiene que ver con el mulching. El mulching es una metodología que usamos para poder dar cobertura al suelo, como para reducir los impactos de lluvia, amortiguar temperaturas, protección, evitar esto de que crezca tanta maleza y uno tenga que estar eliminando la maleza constantemente. Así que como recomendación diría, ya que te gusta y tenés tiempo de picar, porque es realmente interesante esto también, tiene que ver con que los tamaños del material que vamos a poner en compostaje tienen que ser lo más similar posible. Hay gente que lo corta muy grande, eso también es algo, como vos me habías preguntado antes, que hace que el proceso sea más largo. Si uno corta y deja pela la batata, pela la papa y deja la lonjita larga, eso tarda mucho más en transformarse. Lo voy cortando chiquitito. Exactamente, eso está re bueno. Cuando uno lo puede cortar y achica, la superficie de ataque, de una manera de llamarlo, de los microorganismos, es cada vez mayor. Entonces el proceso es más rápido. Entonces uno, si se puede dar mano de cómo hacer y qué tamaño cortar, y se hace el ojo y dice, este es el tamaño que a mí me resulta práctico, cómodo, y siempre incorporo el mismo tamaño, es buenísimo. Aparte porque... cuando se va produciendo el compostaje, también levanta temperatura ese material. Entonces, yo no sé cuánto afectará por ahí. Capaz que en invierno nada, pero en verano... Capaz que en invierno está... A ver, razono lo que decís y trato de responder, no tengo la exactitud. Pero lo que digo es, Si en invierno hace frío y está levantando un poquito de temperatura, está bueno porque va a tratar de acelerar un poquito. Pero no se tiene que ir mucho en la temperatura, porque también no favorecemos los procesos que queremos. Seguramente. El verano se seca rápidamente, entonces yo pensaba, estaré perdiendo nutrientes. Sí. Esa es la contra. En verano es importante, el compostaje requiere de cierto grado de humedad. Ninguno de los dos extremos, claro. Ni muy seco, ni muy húmedo. Porque el muy húmedo también lleva a la podredumbre, que no queremos, y el muy seco atrae otros insectos o no ayuda al proceso de transformación. ¿Y cada cuánto hay que echarle agua al...? Eso es lo mismo que siempre me preguntan. ¿Cada cuánto riego? Cada lugar es un mundo y cada clima es otra cosa. Ah. O sea, hay que ir a mirar cómo está la pila. Un indicador interesante para ver si te está faltando agua tiene que ver con la presencia de hormiga colorada. La hormiga colorada está siempre en los lugares secos. Ahora seguramente estamos todos plagados después de la tormenta y hormigas por todos lados, que no sabes de dónde salen. Tiene que ver con eso. Cuando vos tenés algo que es muy seco y encima hay alimento, va a ir a tratar de anidar ahí o de buscar cosas para consumir. Entonces, si veo la hormiga colorada, me está faltando agua. Si veo que no se transforma, la sigo viendo pasto, le está faltando humedad. Entonces también hay que tratar de regarlo. Bueno, así que entonces ya saben. También puede ser un tacho de 200 litros, la mitad de un tacho de 200 litros. No. Se puede poner alguna malla metálica vieja como para que airee, ¿no? Sí, sí. Y ahí ir tirando. Y bueno, pero Osvaldo, a nivel, digamos, un productor grande, en un vivero, ¿cómo es la cosa esta? Bueno, para dimensionarla, ¿no? Claro, para tener una dimensión de... Es lo mismo que comentamos acá, pero a nivel ya más grande, ¿no es cierto? Donde indudablemente tenemos que pensar en qué materiales con mucho volumen podemos llegar a compostar. Por ejemplo, hoy tuvimos una jornada en un campo de un viverista en el cual se va a compostar un residuo de papel prensa, que es toda la corteza de los árboles, de la madera, ¿no es cierto?, que se usa en el proceso de la pasta de papel celulosa. Y entonces ahí los volúmenes son muy grandes, estamos hablando de un acoplado, de dos acoplados, de 10.000, de 20.000 metros cúbicos, entonces indudablemente estamos hablando de un volumen que no es el familiar. Y entonces, en ese sentido, es lo mismo que pasa en el caso de una familia, pero a nivel macro. Humedad va a necesitar, o sea que hay que pensar en regar esas pilas, moverla en vez de una horquilla, va a haber que empezar en una maquinaria. Claro, hay maquinarias que eso... Claro, cualquier tipo de tractor con una pala, sí, que tenga adelante ya lo puede remover. Y hoy estuvimos viendo el caso de una chipeadora, que es una máquina que muele madera, que muele todos esos troncos para reducir, como decía Sofía, y lo que se comentaba acá de cortarlo chiquitito. Acá lo haces con el cuchillo, pero ya viene cortado, creo, allá, ¿no? De papel prensa, sí, muy chiquitito. Pero necesitamos más chico todavía. Ah, más chico. Exacto, por eso se llama chipeado. Hoy tuvimos una demostración a campo, una jornada dinámica con la agencia de extensión del INTA y los viveristas y la cámara de viveristas, en el cual estuvimos viendo una máquina chipeadora, una máquina de cómo muele los troncos, ¿no? De tal manera que los dejaba entre 2 y 5 centímetros cada cuadradito. Entonces, en vez de hacerlo con el cuchillo, lo hacemos con una máquina. Pero los principios son exactamente los mismos. La aireación, ¿no es cierto?, repitiendo lo que decía Sofía, que necesita oxígeno, que se remueva, en vez de una horquilla será con una máquina, claro, que sea lo más chico posible, en vez del cuchillito será una chipeadora, ¿ves?, que es otra máquina, claro, que lo muele. Y el tema del riego, porque necesitamos las bacterias para que trabajen, necesitan humedad, que no esté seca la pila, como se comentaba acá, y que tampoco esté demasiado húmeda. Ajá. Cuando la pila está demasiado húmeda, uno aprieta y entre los dedos sale agua. Eso está pasado de agua. ¿Sí? Así como las hormigas coloradas, se decía, comentaba Sofía, que es cuando está seca las pilitas de compo, cuando uno las riega en demasía y lo aprieta y sale agüita por entre los dedos, eso está demasiado, está pasado, está demasiado pasado de agua, entonces hay que removerlo para que se evapore. Uh-huh. Y puede ser, yo en algún momento hice algunas cosas con guano, con excremento de conejo, sí. Hice, y con de caballo. Y lo que había hecho, que no sé si se hace ahora a nivel industrial, era poner un tubo de plástico perforado sí. Y hacía como una chimenea cada tanto, ¿no? Eso claro. Ayudaba a la aireación. No sí, sé si... porque en los manuales del compostaje, que de nuevo el compostaje es un proceso natural, es un proceso que se descompone esa materia orgánica, ¿no es cierto?, hasta llegar a los nutrientes. Se habla de dos mecanismos, uno pasivo y uno activo. El pasivo es justamente cuando no es necesario revolver, porque pones esos tubos perforados que entra el aire, entra el viento, hace un venturi adentro por el cambio de recorrida del aire y airea la pila. Entonces ahí no es necesario moverla. En cambio, cuando uno la remueve con una horquilla, es lo que se llama aireación activa. Ah. O sea, en los manuales aparece aireación activa cuando uno la remueve y aireación pasiva cuando usa ese tipo de caño. Pero no hay duda de que la más eficiente es la activa, es la que uno remueve. Al final los invitados hacen más preguntas que los conductores del programa. No nos desbancaron, Néstor. ¿Cómo es esto? Siempre tuve la incógnita. ¿Qué hacemos con las macetas que se desechan en el vivero? Plantas que no se venden, macetas que se rompen, plantas defectuosas, queda el pan. ¿Va al compost eso? Sí. ¿Cómo lo recupero, ese terrón duro? Sí. Bueno, eso hay que molerlo. Sí, molerlo. Hay que molerlo y va todo a reciclaje, sí. Porque ahí tenemos muchas raíces. ¿Pero lo pongo en el compost? Se puede poner en el compost. Recordemos Molido. Que... Claro, recordemos que en realidad el compost y el proceso de compostaje es un proceso natural. Lo que pasa es que nosotros lo juntamos en un lugar que le llamamos compostera, ponemos todo junto, en donde lo que se descompone son esos materiales orgánicos. No hace falta la tierra, porque los microorganismos que actúan y que descomponen todos esos restos vegetales están en el aire y en los mismos materiales, no están en la tierra. Entonces la tierra de alguna manera es como una impureza más. Pero claro, si yo tengo ahí el resto de maceta con raíces y todo eso, indudablemente lo puedo usar. Yo lo hago a eso, yo ya hago pocas plantas, ¿no es cierto? Pero la planta que se seca, ¿no es cierto? Saco esa tierra y la llevo... al montón de tierra donde tenemos que envasar alguna planta. Exactamente. Y para, eso es bueno también. Sí, pero para hacer el compost, esa planta vieja claro. Es la que más vamos a necesitar. Es más claro. Bien la planta que el terrón claro, de tierra. Claro. Esa planta vieja es la que tenemos que llevar al compost. Sí, como llevamos el pasto, claro. Como llevamos las cáscaras, porque ese material vegetal es el que en definitiva se pudre naturalmente. Nosotros lo aceleramos al humedecerlo, al removerlo, al cortarlo finito, aceleramos ese proceso y en vez que dure mucho tiempo, como se menciona acá, entre 2 a 4 meses ya tenemos un producto negro, oscuro, granulado, parecido a la tierra, pero que en realidad no tienen tierra. Todo eso viene los productos esa tierra orgánicos. Que se compra, con el compost y eso... anda bien. Sí, anda bien y hay empresas que se dedican en el país a hacer compost. Dedican a hacer compost. Casualmente ayer vino un señor de Escobar y andaba levantando pedidos con tierra así orgánica, de compost. Sí. Justamente todo eso que se llama tierra orgánica y compost, hay empresas que lo hacen ya un poco más industrializado. Y eso se comercializa. De hecho, todo lo que uno va a algunos viveros a comprar para mejorar la tierra de la propia maceta de cada uno, esa tierra orgánica, más livianita, tan granulada, todo eso es porque viene de un material orgánico, viene de un proceso de compostaje. Claro. Justamente. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos otro tango? Y después yo le quería preguntar acá a los invitados. ¿Cómo serían las dimensiones? O sea, yo lo que quisiera saber es si hay alguna pauta. No, gracias. para decir, bueno, qué cantidad de sustrato orgánico necesitamos para producir tomate, para producir lechuga, si eso se puede planificar. Así que después de eso vamos a, del tango, vamos a hablar un poquito de cómo planificar la huerta. ¿Qué vamos a escuchar ahora entonces? La última curda. Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, tomando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cérrame el ventanal que arrastra el sol, tu lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. ¡Qué bárbaro! Gracias, la verdad, un lujo. Gracias. Impresionante. Bueno, nos queda ahora aclarar un poquito cómo es el tema de cómo planificar los canteros, pero antes Sofía nos quería hacer unas aclaraciones para no meter la pata. Sí. A ver qué. Para que quede bien claro que es un residuo de cocina, lo importante es no incorporar todo lo que tiene que ver con los residuos después de comer. No hay que limpiar los platos en la compostera. Es interesante esto, tener en cuenta, porque uno dice, bueno, si es alimento va a poder transformarse y dar, pero estas son las cosas que no queremos, los insumos que no queremos que estén en un compostaje familiar. Todo este tipo de alimento lo único que atrae son roedores, perro, gato, cuestiones que nos pueden transmitir un montón de enfermedades a nosotros, y eso va a ser el sustrato. No hay que olvidarse que ese es el sustrato para después producir alimento familiar. Entonces, por favor, el recaudo es, durante que estamos preparando la comida, sí, todo ese residuo de limpieza de verdura y de fruta, cáscara de huevo, ese tipo de cosas, sí las podemos poner. No cuando estamos terminando de comer y limpiamos los platos. O sea, que no van el cuero de los pollos, las patas de los pollos, los huesos del asado, la grasa del asado. Eso no va. Aunque sea antes de cocinarlo. Exactamente. O sea, todo lo que sea proteína. Gracias por la aclaración. Animal, sí. Ni grasa animal, tiene que ir al compostaje. Exactamente. ¿Eso perjudica a las plantas o el... No, la salud de nosotros. Ah. Porque eso es fuente de alimento para un montón de animales y de roedores, principalmente, más en lo que tiene que ver, no solo en el casco, en los cascos urbanos, sino también en las partes de campo, y eso es lo que no queremos. Primero, que esté cerca de casa, y segundo, que pueda estar consumiendo y, por qué no, excretando en la compostera, que después va a transformarse en el sustrato para producir el Gracias, alimento. Gracias, querida. No, bueno, así que eso es una aclaración muy importante. Uh-huh. Y bueno, entonces, si nosotros tenemos que planificar cómo armar estos canteros, cuánto compo necesitamos para poder tener una planta de tomate, para tener lechuga. Bueno, primero tenemos que tratar de tener todo el compo posible. Disponible para empezar. Claro. O sea, tenemos que hacer todo un esfuerzo, ¿no es cierto? Poner las energías en tratar de tener todo el compost posible. Y a partir de ahí podemos empezar a usarlo, porque después ese compost lo podemos usar de dos maneras. O agregándose a la tierra que tenemos para la huerta, mejorando esa tierra, porque va a ser una tierra más porosa, una tierra más nutrida, una tierra con más materia orgánica, una tierra en donde cuando llueva no se va a planchar el suelo, claro, sino que va a absorber más el agua de lluvia. Entonces, dos caminos tenemos con ese compost. Uno, agregarlo como enmienda, que es cuando el uso como enmienda, que es cuando se agrega al suelo, ¿no? Se agrega al suelo, entonces ahí en nuestra huerta vamos a poder mejorarla muchísimo, porque este compost tiene nutrientes y tiene toda la porosidad, como decíamos, y la esponjabilidad, digamos, para que el suelo funcione mejor para nuestro cultivo. Se mejora la estructura. Se mejora la estructura del suelo, todo lo que nosotros le decimos técnicamente la física del suelo, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a explicar un poco eso qué es, porque por ahí todos los que escuchan no entienden qué es la estructura del suelo. Bueno, la estructura del suelo es cuando nosotros vemos ese suelo que está granular, que nosotros agarramos los terrones y se rompen fácilmente, ese suelo tierra de jardín. Bueno, ese es un suelo bien granulado, es un suelo que está bien desde el punto de vista físico para el crecimiento de nuestras plantas. En cambio, cuando tenemos esos cascotes duros, que no lo podemos romper ni con un martillo, cuando después de una lluvia se nos plancha el suelo y nos quedan todas esas grietas, digamos, y esas costras, bueno, ese es un suelo que está necesitando una enmienda orgánica del tipo compo. Entonces, el compo, uno de los caminos es usarlo para nuestro propio suelo que tengamos y nuestra propia huerta. Y otro es usarlo en algún contenedor, que puede ser una maceta, que puede ser un cajón, que puede ser cualquier cosa que usemos como maceta. Sí, hay gente que lo hace en cajones. Exactamente. En tachos también. En tachos, exactamente. Claro. Ahí ya es otro uso, porque ahí hasta podríamos llegar a usar el compost solo, sin necesidad de ponerle tierra. En los tachos, sí, por lo general, de 200 litros, claro, algunos hacen frutilla. Claro. Exactamente. Le abren una boca, abren esa boca que cortan y ahí... Exactamente. Claro, tenemos que pensar que, como decíamos recién, ¿no? O sea, en la casa se va a usar ¿para qué? Para que una semilla germine, larga su raíz, que es un, digamos, para iniciar. Es muy claro, sí, es muy frágil. Claro. Tiene que tener la posibilidad de penetrar en el suelo, de anclarse. Exacto. Claro. Y cuando lo usamos como sustrato en un contenedor, tenemos que pensar en, miremos las plantas, qué tamaño tienen. Por ejemplo, una planta de tomate es una planta grande. Sí. Una planta de lechuga es una planta chica. Bueno, los requerimientos de la nutrición van a ser igual. Una cosa es de un niño y otra cosa es de una persona adulta y que pesa 120 kilos. Yeah. Un niño pesa 25 kilos, 30 kilos, tiene menos requerimientos nutricionales para su alimentación, debería comer mucho menos, claro, y tomar mucho menos agua que aquella persona adulta persona de 120 kilos, claro, por ejemplo, grande, ¿no? Estamos hablando de una persona grande. La planta pasa lo mismo. Tanto el agua como los nutrientes, no es lo mismo una lechuga que un tomate, por ejemplo. Entonces, para dar idea de valores, en una maceta de 10 litros, más o menos, o de 12 litros, las macetas que vienen generalmente son de 12 litros y se llenan con 10 litros de sustrato, eso alcanza para una planta de tomate. Una planta de tomate sería 10 litros de volumen de este tipo necesita de compost. Necesita 10 litros de volumen. En cambio, ¿cuántas plantas de lechuga puedo hacer con 10 litros de volumen? Sí. Un montón. Sí, un montón. Por lo menos 10, pienso yo. Claro, porque la podemos hacer en un cajón, claro, porque la podemos hacer en un cantero, claro, extendido, solo con 10 centímetros de altura, claro, nada más. Y bueno, a largo el ancho que dé, pero son 10 litros. Sin tierra, o sea, la lechuga la podemos criar en esos sustratos, pero sin agregar tierra. Hasta así lo podemos llegar a hacer. Uh-huh. Hasta así lo podemos llegar a hacer. Yo te quería ahí, para poder llevarlo a la parte de lo que es la huerta familiar, muchas veces tiene que ver que nosotros no podemos llegar a conseguir tanta cantidad, porque si lo vamos a comprar, dentro de todo no es un insumo imposible, pero tampoco es muy barato como para ir comprando y llenar volúmenes y volúmenes con bolsa de sustrato comprado. Entonces la recomendación tiene que ver con, si tenemos un cajón de unos 30 centímetros de altura que nos va a servir para variedades de verdura, es que los primeros centímetros los pongamos con la tierra más negra que podamos conseguir, nada de tosca. Las tierras marrones no nos sirven para producir. No, la tierra esa colorada, es la tosca. Tosca no. Bien. Pero lo que podemos conseguir es la tierra más negra, y sí lo que diría es que incorporemos el compostaje en los últimos centímetros, que es el perfil, nosotros le llamamos estos perfiles orgánicos, hablando de la agronomía, que es donde nosotros vamos a poner el plantín o donde vamos a sembrar. Entonces eso le da la posibilidad de tener todos los requerimientos mínimos como para arrancar. Después van las raíces más profundas, van a explorar un poquito en esta otra tierra de profundidad más que les dije, pero nos aseguramos que el compostaje que logremos domiciliario, que no siempre es mucho volumen, nos provee el alimento suficiente a nivel superficial. Y si uno hace un cantero grande, ¿no es cierto?, en el suelo, ¿qué altura de compost de esa tierra bueno, necesita? Bueno, es lo que acaba de decir Sofía, más o menos entre 5... con 5 centímetros. Con 5 centímetros ya mejoraría mucho, porque ahí es donde va a estar creciendo la semillita, y va a estar creciendo el plantín, y después las raíces van a ir para abajo. Aparte, cada vez que reguemos, todos los nutrientes que tiene ese compost arriba van a infiltrar, se van a ir para abajo, uh-huh, y va a mejorar todo ese... ¿Y no es necesario la tierra de abajo, la tierra negra, moverla, hacerle algo o no? En principio no. No. En principio poner no. El sustrato arriba. Claro, en principio sí. Así. Yo siempre hago una recomendación. Siempre y cuando tengamos un espacio en nuestra casa que tenga un poco de suelo y le dé el sol, digamos, usemos ese espacio de suelo. Sí, tiene que darle el sol. Y usemos el compost como un mejorador de ese suelo. ¿Eh? No nos pongamos a cultivar solamente, como le decía yo, una planta de tomate en una maceta de 10 litros y llenarla solo con compost. Pongamos ese tomate en ese suelo, en esa tierra que tenemos, y mejorémosla con el compost, ya que tiene nutrientes y además tiene todo lo que es esa parte más mullida para el suelo, que va a ayudar a que esa planta crezca mucho mejor. Sí, lógico, eso no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto tiene también una ventaja adicional, que es el tema cuando sacamos la bolsa de basura, la bolsa sale seca. O sea, yo que en casa hago compost todo lo que puedo, desde que no tiro los residuos orgánicos en el tacho de basura, no tengo esa preocupación de que la bolsa chorrea, porque sale solamente con papel, cartón, plástico. Y si nos empezamos a acostumbrar a eso, en San Pedro vamos a poder ir mejorando un poco nuestra gestión ambiental como ciudad, ¿no? Sí, y los volúmenes de descarte van a ser cada vez menores también. Sí, yo creo que también, el hecho de producir uno, aunque sea en poca escala, el alimento, esa pequeña tarea cotidiana también tiene que ver con la calidad de vida en general, ¿no? De uno. Yo siempre me acuerdo, mi abuelo llegaba de laburaba en el frigorífico, y él iba y se hacía la quinta y estaba por ahí, y se lo escuchaba chiflar, y, y yo creo que tiene que ver con despejar la salud mental. Y esto se dejó de hacer ahora, ya la gente ya no hace, las cosas que hacía antes, sí, las quintas, las huertas, no, ya no se hace mucho ahora. Y aparte que es una actividad compartida. La gente no quiere trabajar. Eso, ¿no? Uno lo puede compartir con los chicos, ¿no? Lo que tienen chicos, sí, chicos. Yo siempre digo, cuando nosotros vamos a charlas a escuelas, yo tengo 35 años, a mí mucho de lo que sé tiene que ver con de lo que me vino de arriba para abajo. Mi abuela me enseñaba, mi abuela era la mujer de campo, mi abuela, claro, me enseñaba. Y creo que en las edades más chicas a mí, eso se perdió. Entonces hoy lo que tenemos es que las generaciones de abajo para arriba están enseñando de nuevo a los padres el tema del reciclaje, de las conciencias social, tiene que ver con cómo me manejo frente al ambiente, qué hago, si le genero el daño o no, si soy cauteloso, si siento y entiendo lo que tengo que reciclar, lo puedo reutilizar. Entonces creo que en la época mía, o cuando yo era más chica, era mi abuela me enseñaba a mí. Y bueno, yo después lo apliqué, de ahí de algún lado saqué de ser agrónoma. Muy y bien, sí, pero eso era mi abuela en general campo. Se perdió mucho ya. Y hoy capaz que los chicos que tienen 25 en adelante, capaz que se salteó una generación. Entonces hoy lo veo, sí, en mis sobrinos, que le vuelven a enseñar a los padres, porque sí, lo ven en la escuela y lo ponen en práctica. Entonces si yo hoy tengo a mi sobrina de 14 años que viene a casa, no le parece loco que la tía esté haciendo huerta. No. Al contrario, le despierta el interés y, claro, le resulta interesante hasta poder replicarlo. Y muchas veces le he compartido de plantines y después me llena la memoria del teléfono, porque hoy también es una cuestión de eso, de todos los resultados que tiene. Entonces también, bueno, tiene que ver, como decías Néstor, de que te gratifique, de que uno lo puede incorporar y que no sea a pesar. Totalmente. Otra cosa que yo digo que se podría aprovechar y se tira son las hojas que caen de los árboles, sí, las flores, por ejemplo el jacarandá y tantas flores, que enloquece a las señoras que tienen que barrer y algunas la queman. Sí, iba justo a ese punto. Yo vengo, al principio cuando nos presentaron, yo te decía que soy de Buenos Aires, sí, y soy capital, y vos ves que lo juntan. En capital no hay quema de hoja, pero sí en lo que era la periferia de la capital, el conurbano donde vivía yo. Y vos veías el vecino que le encantaba quemar las hojas, sí, todos los días. Y vos decías, sí, ¿por qué? Si eso es fuente... En muchos lados lo hacen. Claramente qué belleza cuando están amarillas. Ni hablar. Y si no, si te molestan tanto, yo las llevo para adentro. Exactamente. Una pregunta, a ver. Pero hay gente que las embolsa y las descarta. Claro. En los cercos de Casuarina, ¿anda esa hoja que cae? Lamentablemente no. Porque hay una vez que hay 5 o 6 centímetros de... Fíjese que debajo de los cercos no crece el pasto. No. Bueno, es porque hay un efecto tóxico, vamos a decir así, de todas esas hojas. Así que esa hojas, hoja no sirve. Esa hoja no sirve. ¿Pero la de pino? La de pino sí, es totalmente pino, distinta. Pero casuarina los pinos tienen ácido es también. Otra. Sí, pero es distinta. ¿Ah, sirve? Sí, la de... Tenemos que los ciprés y... Claro, que distingamos bien las distintas especies. Claro. El pino es aquel árbol que tiene las hojas como agujas. Sí, ¿no es la lambertiana. Exactamente. El pino horizontal. No sé si la lambertiana ya no, es un ciprés. Un ciprés, es claro. Un ciprés. Pero las hojas del pino que tiene esas hojas de aguja, esas hojas sirven. Sin embargo, las de casuarina, que son todas las cortinas forestales, sí, que se usan acá, esas no, porque justamente tiene un efecto tóxico para las plantas. Así que hace no que nada crezca abajo. Entonces, eso que no crece nada abajo, bueno, si queremos poner una lechuga tampoco va a crecer porque no crece ningún pasto. Sí. Eso tiene que ver, me interesa mucho también lo que habéis dicho, tiene que ver con observar la naturaleza, entender ciertas cosas. No tenemos que ser súper instruidos. Yo no sé de todo, claramente, siempre aprendo con el que tengo al lado. Pero tratar de simular lo que vemos. Si realmente es esto, es un indicador. No hay nada debajo del pino. Por algo debe ser. Claro, no es que el pino es un dominante por tamaño. Tiene que ver también por un montón de cuestiones. Sí, sombra, lo que elimina. Hay un efecto tóxico de esas mismas. Exactamente. Hojas que hace que no crezcan. Claro, porque no es el mejor material. Porque eso en otros árboles de hoja caduca, uno no lo observa. Eso siempre ve, sí, esa resaca. Exactamente. En donde, es más, si hay semillas, crecen, ¿no? Las plantas. Sí, sí. Bueno, gente, les tengo que decir una cosa, que se nos acaba el tiempo. Bueno. Yo le había dicho a Sofía que no se preocupara, que habiendo dos invitados y un cantor, muchísimas gracias, César, César Ceja nos sacó fotos, le decía, no te preocupes que el tiempo va a ir volando, pero resulta que los invitados también hicieron preguntas, así que fue un programa re lindo, pero muy tenemos que entregar el estudio al programa que sigue, está César, así que porque tenemos el programa de Juancho Correa ahora, y pero bueno, como la verdad que estuvo re lindo y se puso re interesante, los vamos a invitar de nuevo a hablar de todo esto que... ¿Cómo no? Nos interesa a todos, a mí también me interesa aprender porque a mí me da, cada vez que pasa el tiempo me siento más satisfacción por hacer esto que lo heredé de mi mamá, deja de hacer huerta, pero uno, bueno, con el tiempo uno le toma como una afición a cuidar las plantas, a reciclar, así que bueno, ¿qué te parece? Sí, y a mí me parece también que lo que tendríamos que hacer es que cada uno, porque hoy se habló medio del tema en general, pero me parece que hay muchas experiencias con ejemplos que nos pueden aportar, ¿no? Del trabajo que hacen de campo, tanto Osvaldo como Sofía, ¿no? Digamos. Bueno, me parece que eso será para el próximo encarar eso, porque más adelante. Bueno, así que bueno, muchas gracias a Hugo Sansó que nos vino a cantar y también hizo las veces de conductor del programa, igual que mi mamá. Gracias Osvaldo, gracias Sofía, por favor, gracias. No, gracias a vos, Mariel, por habernos invitado acá a tu programa, ¿eh? Bueno, gracias a Tomás y a César que nos sacó fotos, y vamos a hacer un agradecimiento público a César porque él nos ayuda en el tema de compartir el link, porque hay gente que escucha el programa fuera de hora y que eso nos ha servido y los vamos guardando. Así que muchas gracias, César. Y bueno, hasta el miércoles que viene con otro programa de conciencia. Hasta el miércoles. Bueno. Tengo más gracias.